Bueno, ahora sí, para toda la familia presente, vamos a hacer una presentación de todos los músicos, ¿dale? Yo quiero ver las manos bien, bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, porque ahora sí, lo presentamos a él, él está en los teclados, para todos ustedes. Sí. ¿Dónde están los aplausos?